If you want to make a song for the youth, you gotta make it catchy. Okay, que sea catchy, o sea, contagiosa. Pues voy a hacer un tema catchy, catchy, para muchachas y muchachos, catchy, con un mensaje diferente pero catchy, y así poderlos instruir sin que se dejen de divertir. Nona, nona, así na nona, nona, nona, así na nona, nona, nona, así na nona. Like it. Nona, nona, así na nona, nona, nona, así na nona, nona, nona, así na nona. Y empezamos con el dab, dab, dab, dab. Dab super mega potente, con actitud para entrar en ambiente. El dab de los que van contra la corriente. Alerta roja en la zona, ha llegado una nota al WhatsApp de Simona. Es de su amiga Ramona, le dice, oye, qué canción más chilerona. Le manda el link de un video, una bachata sin mala palabreo. Pero que es un perjurio muy feo, donde Julieta es abusada por Romeo. Simona le dice, Ramona, no me gustó la canción que me enviaste. Lo siento, mi querida mona, pero no sé si en la letra te fijaste. Que a una chica de tu edad la engañaron y le robaron su corona. Ese tema no rima con mi identidad, I'm sorry, conmigo así na. Nona, nona, así na nona, nona, nona, así na nona, nona, nona, así na nona. Daddy, I like it. Nona, nona, así na nona, nona, nona, así na nona, nona, nona, así na nona. Daddy, I like it. En mi página de Instagram alguien me escribió el siguiente mensaje. Te pasaste con lo de trastorno, por favor ya bájate de ese viaje. El mensaje que estás atacando, seguirá vendiendo, seguirá creciendo. Es en vano lo que estás haciendo, el mundo se sigue perdiendo. Ahora te respondo, amiguito, creo que te equivocaste de persona. Muy buen intento, mas no hay argumento contra un tipo que no abandona. Yo no persigo la aprobación de todos los que me escuchen a mí, pero si logro ganarme una vida, pa' mí es más valioso que un Grammy. No contaban con mi astucia, trap para todos sin lírica sucia. Aquí redimido te anuncia, cuando llueva pa' arriba se renuncia. Nona, nona, así na nona, nona, nona, así na nona, nona, nona, así na nona. Daddy, I like it. Nona, nona, así na nona, nona, nona, así na nona, nona, nona, así na nona. Daddy, I like it. Mi pequeña solo tiene 9 y ya le ha tocado escuchar y ver lo suficiente para hacer preguntas que no son tan fáciles de responder. Okay. Ya le conté mi pasado. Pasado. Ya sabe que soy hombre nuevo. Nuevo. Ya sabe que todo lo que yo tengo y lo que soy a Dios se lo debo. Ella sabe por qué en Navidad le hablamos del pesebre en vez de Santa. Ella sabe que Dios la hizo niña y no niña. ¿Verdad, mi Samantha? Yeah. ¿Sabe quién la creó? Que no ha evolucionado de una mona. Y al que le quiere enseñar lo contrario, ella va a decirle: así na nona. Yo no quisiera terminar, pero la canción se está haciendo largona. Y ni siquiera les he mencionado lo que significa así na nona. Es la nueva palabra que tú vas a usar cuando quieran invadir tu zona. Con alguna mala proposición, solo diles: así na nona. Si alguien dice que tu Dios no es real, así na nona. Que a tus principios no tienes que serle leal, así na nona. A las drogas, la pornografía, como se le dice, así na nona. Si te invitan a hacer algún tipo de bullying, así na nona. La música llena de letras que no te edifica, así na nona. Para tu estilo de vida eso no cualifica, así na nona. Que le entregues tu cuerpo a la prueba de amor, así na nona. Que no vale la pena seguir al Señor, así na nona. Pues voy a hacer un tema catchy, catchy, para muchachas y muchachos, catchy, con un mensaje diferente pero catchy, y así poderlos instruir sin que se dejen de divertir. Nona, nona, así na nona, nona, nona, así na nona, nona, nona, así na nona. Daddy, I like it. Nona, nona, así na nona, nona, nona, así na nona, nona, nona, así na nona. Daddy, I like it. Okay, guys, this is the new way to say no. Así na nona. Pero puedes decir que sí para cabecear con este instrumental. Óptimo. Redimido, man. Y Samantha, man.